Entramos de lleno en nuestro segundo capitulito del Planeta Luna. En este curso 2010-2011, después de la presentación inicial, los nervios, las ilusiones renovadas de la pasada semana, ya estamos más o menos en nuestros cuerpos humanos, en nuestra mente. Javi Sánchez, hola, muy buenos. Hola, buenos días. Vamos, que somos los mismos que éramos. Yo creo que sí. Más o menos. Una semana más viejos, pero lo mismo, sí. Más o menos, venimos a ser los mismos. Sí. Y vamos a conectar directamente ya, sin ningún tipo de dilación, con nuestro queridísimo dibujante en Alaska, Juanma Beltrán. Hola, Juanma, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Estábamos muy preocupados la semana pasada, tío, con lo del oso. Sí, sí, no, pero me han arreglado, me han cosido por todas partes. Sí, ¿no? Estoy casi nuevo. O sea, unos rasguños de nada. Sí, casi todos mis miembros están intactos. Ah, pues eso es súper importante. ¿No veas? Que se habrá quedado en Alaska, porque ahora mismo ya no estoy por allí. Me he desplazado. ¿Pero dónde anda? Dibujé todo lo que tenía que dibujar, me fui hacia el sur, pasé por California y he llegado a México, lindo. ¿Has pasado a Nuevo México entonces? Sí, ahora estoy pasando un poquito de calor. ¡Qué maravilla! Es que lo mismo son los extremos, ¿eh? ¿Y ahora mismo qué ves desde dónde te encuentras? Pues estoy viendo unos bonitos cactus, unas cuantas chumberas, pita y una casa muy, muy bonita, de donde vive una hermosa muchacha que acabo de visitar. Aquí estoy haciendo muchas amigas. ¿Sí? Menos dos pájaros. Oye, ten cuidadito, ¿eh? Ten cuidadito que no se andan por las ramas en algunos lares de aquella zona, ¿sabes? Ah, bueno, mientras no se enteren, no. Vale. Qué canalla. Ahí está nuestro dibujante, amigos, conquistador, ¿eh? Hoy en México. Al natural. Sí, señor, está dibujando. Hay que dibujar al natural. Claro, claro. Tanto paisajes como anatomía, chicos. Ya, eso se lo dirás a todos y a todas. Vamos a brindar con Mirinda, que se me ha pasado a mí, que es nuestra bebida refrescante en la distancia. La enviamos por Franz Gordon, el de Higo Chombo, que hoy pega con el paisaje, con México. Y naturalmente el de cola, la negra para Javi, lima, sí. Limón para mí. Muchísimas gracias, Sebastián. Entramos con la actualidad directamente, apañeros, si queréis. Bueno, hoy vamos a empezar con la actualidad, como nos gusta a nosotros, de con reconocimiento. Y es que la Comunidad de Madrid otorgó el pasado 9 de septiembre su medalla de oro al genio del humor gráfico Antonio Mingote. Hombre, ya era hora. Ya era hora, sí. Y bueno, pues simplemente un apunte, bueno, pues porque de esta forma pues se reconoce una vez más pues la labor de este irrepetible autor y sobre todo pues la gran vinculación que tiene Mingote con esta ciudad, con la capital del reino, Madrid. Mm-hmm. Mm-hmm. Qué fenómeno. Seguro sí. Que la ESPE ha aprovechado la ocasión para aparecer por allí, ¿no? Seguramente. Hombre, para una cosa, según algunos que hacen bien, pues hombre, hay que aplaudírselo. Yo creo que seguramente merecido de sobra, ¿no? Seguro. Es uno de los grandes, Mingote. Pues tenemos más noticias y está en esta ocasión un concurso que sé que la gente le gusta participar, le gusta hacer sus cositas, mandarlas y ganar un dinerito, si es posible. Y en este caso se trata de la feria de Murcia, Se Remanga, recordamos que se llamaba así. Se Remanga. Qué bien traído, ¿eh? Era, sí, el nombre del evento es Murcia, Se Remanga. Un concurso de un cartel anunciador del tercer salón del manga de Murcia. Ah, amigo, que acabo de pillar yo, claro, lo de Se Remanga. Ahora lo pilla, es la del tercer salón, ya lo hemos dicho un par de años antes. Ya, pero es que estoy últimamente de memoria y ya me conoces. Sí, así no, están muy finos los murcianos en esta ocasión poniendo el título de Remanga. Y bueno, los requisitos, vamos a decirlo así rápidamente y sin mucha dilación, son, bueno, que el trabajo tiene que ser a color, obras de creación propia, original e inédita, o sea que si te pones a plagiar te va a caer el pelo. Sí. Para la realización de la obra se puede usar cualquier técnica, sobre todo se puede presentarse una obra por cada participante, así que no mandes más de una. Se aceptará únicamente fotocopia a color o impresión, nunca la original. Deberá enviarse la copia impresa y presentada sobre soporte rígido para su posible exposición. Soporte rígido en un cartón, no en una maderita. En algo que quede no muy cutre, o sea, no coja el cartón de leche típico, es una cosa un poco más sensible, pero vamos, esa es la idea. Sí, sí. Sí, el sí. Cartel presentado deberá contener solamente la ilustración sin ningún tipo de texto. Uh-huh. Nosotros desde aquí recomendamos, siempre lo decimos en cuestión de carteles, que dejáis espacio para bueno, títulos, que se aparezcan nombres de autores, uh-huh. Hay que dejar espacio de forma estratégica porque bueno, los logotipos, sí. Todo ese tipo de cosas siempre se agradecen. Las medidas son de 229,7 centímetros, y un ancho de 400 milímetros, que son unos 40 centímetros. Al revés. De alto, sí, exactamente. Exacto. O sea, de alto hemos quedado 400 milímetros. Sí. Y de ancho, 297. Ya. O sea, que tiene que ser vertical. Los motivos principales del cartel deben ser estar separados al menos 10 centímetros de la parte superior. Uh-huh. Un poco lo que decíamos. El plazo tienes hasta el 15 de octubre, con lo cual, pues, un mesecillo para realizarlo. Y se establece un primer premio de 400 euros que estarán sujetos a impuestos o retenciones fiscales según la ley, porque, chachos, ¿lo sabéis? Hacienda. Hacienda somos todos, sí, señor. ¿Cómo te lo sabes? Uh-huh. Hay un segundo premio dotado con un lote de cómic manga y un tercer premio dotado con otro lote de cómic manga, que imagino que será más pequeño que el segundo. Pero esto es la mitad, no se lo lleva Hacienda, ¿no? De los lotes de cómics. No creas, porque me ha parecido que sí, pero bueno, no, espero que no. Haciendo ahí, me imagino Hacienda llevándose los cómics. Es un inspector con gafas. Dame la mitad del lote, que soy el de Hacienda. Venga, voy a poner un enlace donde hemos leído esta noticia en historietaconcurso.blogspot.com. Ya sabéis, esa página fue página de la semana, de la temporada pasada. Animado y concursar, sobre todo todos esos mangakas que sabemos que hay mucho. Efectivo. Cada día más, cada día más. Y cada día de más gente. ¿Da tiempo vosotros que manejáis el cotarro? ¿Da tiempo, un tiempo digno hasta el plazo, que es el 15 del mes que viene? Hombre, yo creo que un mes, sí. Sí, ¿no? No, pero ten en cuenta que esto se convocó antes, lo estoy diciendo ahora, pero... Ah, vale, vale. O sea, es que yo... Pero aún así, con el plazo que damos nosotros, también siempre se puede dar tiempo. Yo, si no da tiempo, no lo digo. Iba a decir otro concurso de ilustración muy bonito, pero era para 1 de septiembre, así que me parece que no. No, tú dilo, no te cortes. Lo digo, ¿no? Sí. Si tiene una máquina del tiempo, si sabes dibujar, tiene una máquina del tiempo, ¿no? Y puede volver hacia atrás. Exactamente, sí. Bueno. ¿No lo vas a decir al final? ¿El final de qué? Ya está, fin de la noticia. Ah, vale, ya está, venga, va. Si es que claro, la distancia es lo que tiene. Es lo que tiene, que estamos todavía un poquito así como que bueno. Sí, a mí es que me da mucho el sol y estoy un poco con la insolación. Se me ha muerto el caballo ya. ¿Está dejando el bigote así muy largo y espeso? Y las patillas, ¿no? Sí. Patillas gordas también, claro. Bueno, el siguiente de lo que vamos a hablar es de un cómic, ojito al dato. Un cómic que está basado en un videojuego, el cual el videojuego estaba basado originalmente en un cómic. ¿Eh? Sí. Esto para, como vemos, que el mundo del cómic se retroalimenta, complementa y es tanto fuente de inspiración como a su vez también se inspira en otras cosas. Estamos hablando del cómic de Batman Arkham Asylum, que ya lo incluso trajimos una vez también, ahí como obra escogida. Y bueno, pues como todo el mundo sabe, existe un videojuego basado en los archiconocidos comic book de Hombre Murciélago, y que puede que pronto, en la nueva línea de noviembre, nos sorprendan con esta rocambolesca jugada. Aunque tampoco nos debería sorprender tanto, ya que estas cosas pues ya han ocurrido, ¿no?, con el tema de Cartoon, y especialmente con Batman, que bueno, con una serie de dibujos animados basado en un cómic, y el cómic está basado en esa serie de dibujos, y así sucesivamente. O sea, es un círculo vicioso, ¿no? Es decir, que si te gustó Batman Arkham Asylum y también te gustó el videojuego, pues que sepas que también va a aparecer un cómic basado en el videojuego, que a su vez está basado en el... Yo no sé cómo va a quedar esto, la verdad, pero me parece un poco esto, abro sección haciendo amigos, me parece un poco sacacuarto. Un sacacuarto brutal, vamos, porque está claro que sé que va a marcar así una obra perfecta, no necesita hacer una revisión porque haya sacado un videojuego, no mucho. Pero en fin, supongo que será para... No, que tiene mucho tiempo libre últimamente alguien. Yo creo que será más que nada para tirar de lo que son la gente más joven. Que están más metidos en temas de videojuegos y tal. Bueno, pues si no conocen el cómic, pues bueno, no has conocido el videojuego, pues te lo vendo a través del videojuego y ya, pues bueno, te vendo una de esas nuevas. Muy bien. ¿Más cositas? Pues nada, yo creo que hablando de... En la actualidad, nada ya, creo, ¿verdad? En la actualidad, nada más, ¿no? Hemos finiquitado. Bueno, y escucha. Juanma, escucha, Javi, tú también. Escuchad, amiguitos y amiguitas, porque llega esta sintonía así de golpe. Yo de cartón piedra me acabo de quedar. No me lo esperaba tan pronto. Pero es que llega nuestra vida, amiguitos, en el planeta Duna. Vuelve un clásico. Es el Top Bizarro. En esta ocasión no vamos a hablar de fútbol. No, mejor no. No, porque ya estábamos muy... Es cierto que parecía un monográfico esto de Top Bizarro. Estaban saliendo números de Beckham, Torres, a por ellos, Leche ya. Y en este caso va bien, vamos... Es un tema culebrón, ¿eh? ya aviso. Estaría un poquito dentro de la actualidad, y por eso lo hemos un poco metido dentro de la sección actualidad, y también, evidentemente, el Top Bizarro. Lady Gaga en el Top Bizarro. Impresionante. Impresionante momento este. Os voy a contar un poco de qué va esto. Antes del verano, ya leíamos que Lady Gaga sería la protagonista de un nuevo cómic que se titularía Fame, y que formará parte de la colección del mismo nombre, y que retrata la andanza de distintas celebridades. En este caso, la vida de la cantante constaría de 32 páginas y se publicaría en noviembre. Muchas páginas me parecen a mí, ¿eh? 32 páginas para su... No, son cortitas, ¿eh? Son cortitas, ah, vale. Esta mujer, ¿eh? No, se digo para la vida de Lady Gaga. Sí, yo qué sé, tendrá su vida, ¿eh? La sí, muchacha. Sí, para lo grilla que ha terminado, ha tenido que vivir muchas cosas. Bueno, sin duda, yo creo que no había una artista pop más apropiada para convertirse en un personaje de cómic, con lo extravagante que es la señorita Gaga. Los responsables de la producción, de la productora, serían los Blue Water, que han decidido publicar una serie con la artista de Poker Face como protagonista, y no descartan hacer lo mismo con 50 Cent o de Robert Pattinson en el futuro. La serie de cómics que protagoniza a Lady Gaga se titula, ya hemos dicho, Fame, y se centra en la vida de iconos de la cultura pop, como la propia artista, que además de invadir la lista de eventos de medio mundo con su álbum, ¿no?, del mismo nombre que el cómic, se ha convertido en todo un símbolo de la extravagancia indumentaria, lo que le da un poco de vidilla dentro de lo que es el cómic, ¿no?, que ya de por sí tiende mucho a extravagancia de vestuario, ¿no? Bueno, Fame nos habilita para contar más historias interesantes sobre una amplia variedad de personajes notables. Nos explica el presidente de Blue Water, que fue el responsable del lanzamiento, que es Darren G. Davis. Este es el muchacho de Blue Water que estaba pensando, y dice, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una serie así de famoso, ¿no? Al mismo tiempo, las intenciones de la productora son centrarse en otras figuras socialmente o políticamente relevantes. Blue Water es el responsable de la publicación de series como Female Force, esa fuerza femenina, que han protagonizado, entre otras, la primera dama estadounidense, Michelle Obama. Sí, es que el mundo está lleno de bizarradas. La princesa Diana de Gales. Sí, sí, sí. O la escritora J.K. Rowling. O sea, la de Harry Potter, de Harry Potter, claro. O Stephanie Meyer, de Crepúsculo. De Crepúsculo, correcto. En esta línea, la productora se está planteando, dentro de la serie Fame, pues hacer biografías animadas de otros personajes relevantes, como el actor de la saga Crepúsculo, Robert Pattinson, que como he comentado antes, y de David Beckham, entre otros. Dentro de la serie Female Force se publicarían próximamente la biografía de la presentadora de televisión, bueno, esto seguro que lo conocen los americanos, Ellen DeGeneres, sí, y una periodista también norteamericana. Todo esto es lo que se contaba, y por lo que se quería incluir este cómic dentro del Top Bizarro. Yo creo que habría tenido muchas posibilidades de ser el bizarraco del año, sin duda, que no llegaban, pero a principios de este mes no han llegado más noticias, y es que Lady Gaga no cede su imagen para el cómic. Hombre, ay, y le damos cagado. Habemos problemas aquí. El señor, claro, Jane, este que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba. Como he dicho que se llamaba. G. Davis. El Darren G. Davis. G. Davis, sí, en inglés. Se ha quedado un poco como diciendo que, ¿cómo que? ¿Qué? Pues nada, el pasado, ya un poco remontando, el pasado mes de mayo salió a la venta la primera tira de Lady Gaga con datos biográficos, fragmentos de su vida personal y su carrera hacia la fama. Estas ilustraciones alcanzaron récords de venta entre sus fans y los amantes de las novelas gráficas. Tras el éxito, la productora quiso continuar con un segundo proyecto centrado en el impacto a nivel cultural y los modelos más atrevidos de la céntrica cantante. Además, se fijó en el libro adolescente Justin Bieber para una nueva biografía. Cuando los dos artistas se enteraron de todo esto, que también tardaron lo suyo, amenazaron con demandar a la productora si publicaban el cómic sin su consentimiento. Ah, amigo. En una entrevista a la MTV News, el editor de Blue Water, conocido Darren G., conocidísimo ya esta mañana, claro, afirmó que cumplía al 100% con los requisitos legales. Dice, nos cuenta, a Bieber, no sé cómo se pronuncia. Bieber, ¿no? Sí. Le ofrecimos una copia del ejemplar antes de reproducirlo, además de promocionarlo también a través de libros de pegatinas, con pegatinas. No tenemos los derechos para postes y pegatinas, pero sí para hacer una biografía gráfica, dice el editor. Así que, bueno, pues esto se presenta como un culebrón interesante, en el que pues la amiga el Bieber y la Gaga se juntan contra Darren Davis. Bieber Gaga, sí. La verdad es que es una tontería, porque es que tampoco es que tenga mucho interés en sí, no sé, que la... no lo entiendo muy bien por qué se pelean por estas cosas. Yo creo que los dos quieren ganar dinero y se podrían poner de acuerdo, ¿no? Ya lo que pasa es que no les habrá molado el tema, ¿no? Como se ha plasmado, digo yo. David no quiere pagarle todo lo que los otros quieren que le paguen. Seguramente también, cosas sí. Así, ¿no? Sí. El caso que, bueno... Por estos motivos que nos ha explicado Juanma con mucho detalle, es el primer top bizarro de la temporada. Ojito, porque si se confirma, seguiremos investigando, amiguitos, puede ser el bizarraco, uno de los bizarracos. Y aparte de eso, también me gustaría señalar que la productora esta Blue Water nos puede dar mucho juego, porque yo, si cae en mis manos lo de Fuerza Femenina de la Princesa Diana, yo un ojillo la voy a echar. Y si están como me lo creo que me pienso que yo creo que lo mismo está apareciendo por aquí en secciones de Top Bizarro. Pues seguramente. Pues nada, estaremos saltando, ¿eh? Top Bizarro vuelve más fuerte que nunca con la nueva temporada en Planeta Duna. ¿Alguna noticia más de última hora? Desde México todo sigue igual. Buena temperatura y el día tranquilo por ahí, ¿no? Estoy sudando, déjame que vea de mi cantimplora, pero sí. Venga, ve un poquito, hijo mío. ¿Ahí el agua es con gas o sin gas? Está bebiendo, claro, si es que le he preguntado justo cuando está bebiendo. Es con una cosa marroncilla que flota, que no sé lo que es. Ah, oye, una curiosidad que tengo, ¿en México las lagartijas llevan bigote? ¿Y sombrero? Por supuesto, ¿de dónde ves? Nada, vale. Se lo acabo de poner yo encima. Dibújame una, si se te vale, cruza, vale. ¿Sabes? Si me la mandas. Vale, vale. Pues amiguitos y amiguitas. Tiene un estereotipo. En sí. España todos vamos con sombrero de estos de torero y con un torero. Caracolillo en la frente, claro, y vestido de corto. Yo sí, yo suelo ir así por la calle. Tú vas así por la calle, ¿verdad? Sí, sí, pero no sé tú, pero yo voy así a comprar el pan para las mañanas. Pues venga, vamos a por las novedades en Moviola. Desde Moviola, calle Minas de Gado, número 5, en Almería, en el barrio San Luis. Pues todas las novedades de cada semanita. Tres que nos comenta nuestro nuevo compañero virtual, que conocimos la semana pasada. Le hemos hecho un contrato, de momento, de 3 meses. Gaby Neveras, yo le digo Gravier Nevera, muchacho, y él se hace llamar Gabo Nevo. Y creo que está ya al otro lado del hilo. Gabo Nevo, muy buena, muchacho, ¿cómo está? ¿Qué tal estáis, quillos? Yo más a gusto que en brazos. Y emocionado y agradecido por vuestra acogida. Más feliz que una lombriz. Toy con lo que yo diga muy poco a mí me parece. Ole, viva tú. Viva tú, viva tú. Pues esto, mucho salero. Tiene un duende, sí. Tiene un arte que no se puede aguantar, ¿eh? El Gabriel. El Gabo Nevo. Y eso, nos va a comentar cada semanita las novedades. Pues, que son tres, que, bueno, el que quiera que lance la primera. Juanma, ¿te atreves tú con la primera? Bueno, pues estoy viendo por aquí un álbum también de buenas páginas, por lo menos más de 100 páginas tiene, Bicolor, que pone La noche de la visita, del autor Benoit Jax. ¿Qué nos puedes contar, Gabo Nevo? Vamos para allá. Mírala cara a cara. Que es la primera. Obra ganadora del premio Baobab 2008 al mejor relato infantil publicado en Francia. Autor belga que se caracteriza por una obra difícil de catalogar, tanto la técnica utilizada en su dibujo como la temática y el punto de vista del autor que cruza líneas arriesgadas para ofrecer trabajos descarados. ¡Qué ganas tengo de que vuelva agosto, mis armas! La noche de la visita hace una revisión de la fábula de Caperucita Roja, en clave de humor, y a veces con repiques de surrealismo. Dibujo cercano al expresionismo, sencillo, alegórico pero a veces monótono. ¿Sus habéis enterado o lo mando por fax? No, yo sí me he enterado. Sí, sí, todo tengo claro. Sí. Sobre todo el premio Baobab 2008. qué grande Gravier. Qué un ordenador. Hay que tenerle en cuenta algunos sí, está claro. Apuntitos que hemos de revisar. De hecho, sigue estando a prueba. Sí, ya veremos lo que hacemos. 3 mesetitos. Bien, Gabo, bien. 2008. Vamos a por la segunda novedad, Javi. Bueno, pues... Como bueno, entonces estoy viendo por aquí una obra de Juan Berrio, que además me gusta bastante este autor, que se llama Dentro de Nada, es de Astiberri, y son 79 páginas. A ver qué nos puedes contar esto, Gabriel. Pues la segunda no se queda corta, quillos. Viene más fuerte que el vinagre. Obra que recopila 20 relatos cortos publicados inicialmente en la serie Cuentos Tontos de la revista Humo, pero para esta recopilación se muestra 6 historias inéditas. Historias costumbristas, pero que no dejan de lado lo irreal, que nos muestra retazos de la vida, momentos en los que no solemos deparar. Berrio elabora una narrativa de 4 viñetas por página, con una línea sencilla en la que destacan la actuación de los personajes por encima de cualquier detallismo. Almendra Lerenda le gusta más que comer manitas de cerdo con su pingue, con los dedos, Ole, pues a mí esta me gusta también bastante. No, pues fíjate que yo no me llama mucho la atención. Esto de tipo así cómic un poco experimental, no soy yo muy amigo de esto, pero bueno. Hombre, es costumbrista, tampoco que sea excesivamente... Ya, pero esto de cuatro viñetas por página... Sí, suena un poco... Me parece que lo mismo hasta quizás mejor en otro formato que no sé, vale, habría que leerlo primero. De momento yo me la apunto, ¿vale? Vale. Después vamos a elegir. 15 euritos, ¿eh? Por 15 euritos... Hombre, 15 euros no merece la pena ni caro. La tercera novedad, No moriré cazado, así se entitula, es de un tal Alfred, cuesta 17 euros, la editorial Astiberri, colección Sillón Orejero, ole, que diría Gravier. Imagino que es para darte una idea de dónde mejor para leerlo, ¿no? Sí, seguramente, sí. Qué bonito. Cartoné, a todo color, 118 paginitas. Mi arma, ¿esto de qué va esto? ¿Qué es lo que es? Ole, el salero y la glacia, yo iba de peregrino y me cambiaste los circuitos. La policía irrumpe en una pequeña población para detener a un francotirador que ha disparado matando a 5 personas durante la celebración de una boda. De forma explícita, violenta y dura, el autor nos muestra los paisajes de la vida del asesino que ha ocasionado esa explosión de furia. Con una narrativa magnífica, y un dibujo capaz de transmitir el ambiente mustio y de angustia que rodea al protagonista. Buena obra no recomendada para mentes sensibles. La noche que me dio el tío del tambor. Pues yo me quedo con la segunda. Yo me quedo con la primera, sin duda. ¿Y Juanma? Con la noche de la visita. Yo también me quedo con la primera. Bueno, no, venga, con Dentro de Nada. Venga, mira, se elegimos. Está en la línea esta, ¿verdad? Astiberri, bueno, porque hemos visto dos números de Astiberri y tal, pero... Siguen un poco todo el tema este de la novela gráfica que venimos hablando hace tiempo, ¿eh? Uh-huh. Más de 100 páginas, historias... Sí, historias de autor, fundamentalmente. De autor, sí. Pues esa es justo la mía, No moriré cazado. Uh-huh. Me alegra mucho que te hayas fijado, Juanma, que hayas esa referencia. Vamos a despedir a Gravier. No lo voy a poner en el compromiso esta semana de tener que optar por una, porque claro, hasta que no supere el periodo de prueba, no debe mojarse, debe ser objetivo, imparcial. Viene en su contrato, imparcial, y bueno, limitarse a informar, simplemente, y no a opinar. Esto, querido Gravier, que la semana que viene te esperamos, que va muy bien, ¿eh? Me gusta mucho tu estilo y tu tonito, sigue así, hijo. O sea, con esto y un bizcocho, ya sabéis, mozos. La semana que viene sustraigo más novedades, si Dios y Bill Gates quiere. Ole, y tres veces ole, y el que no diga ole que se le funda un fusible. Oe, Almería, oe, oe. Ole, oe, Almería, oe, oe. Qué monstruo, qué bonito. Sí, hombre, el hermano tonto de madre, ¿eh? Por cierto, hay una referencia en el blog esta pasada semana con respecto a la preferencia entre Gabo y madre. Hay dos opiniones, una que está a favor de madre, digamos, y otra que le ha gustado más Gabo que madre, pero bueno. Opinar. Yo es que madre, de verdad, yo te voy a ser sincero, yo la aguantaba cuando estaba con David. Es que la última temporada ya se puso un poquito... Era muy borde. No, estaba más suave, estaba con David y no se metió tanto con nosotros, ya... Empezaste muy mal carácter, ¿eh? No me gustaba el carácter. Bueno, me intento envenenarme, no te digo más. Estaba resabiada, pero en fin. Que, un poco, ¿eh? Que la seguimos apreciando también. Claro que sí. Y reconociendo. Pues son las novedades de Moviola. Seguida vamos a disfrutar, pues, con la capsulita de nuestro destripador, porque Juanma vuelve el destripador, ¿sabes? Esta semana. ¿Qué me dices? Vuelve el destripador, sí, qué maravilla. Sí. Antonio Elea, creo. Tenía la gana, ¿eh? Porque nos tenía a dos velas y. Un momentillo. Me han encontrado. ¿Qué está pasando? ¿Juanma? No, maldita sea. ¿Qué está pasando, tío? A ver, Juanma. Pero bueno, pero no puede ser. Se lee una balacera. Pero no puede ser, pero esto está pasando de verdad. No sé, decía que estaba en casa de no sé quién, que... no sé. Tremendo. Pues vamos a intentar comunicar de nuevo. Yo sigo Casimoto con Juanma Beltrán, porque de verdad que no ganamos para disgustos, ¿eh? Vaya tela, sí. No ganamos para disgustos. Bueno, se ha interrumpido la comunicación, como diría un afamado locutor de Radio Nacional en el 23F en el 81, justo cuando sonaban disparos, decía: por unos golpes se nos ha cortado la retransmisión. Si es posible, te estoy citando a él, textualmente, volveremos a conectar. Sí. Y no dijo: si no es posible, pues claro, eso no nos pasa igual. Bueno, es la sintonía de nuestro destripador, que como hemos dicho, vuelve más fuerte que nunca también, destripando cómics cada mes. Antonio Elea. nos ha dejado su capsulita desde la cueva, que ha reformado gracias a una subvención que por fin le ha llegado este pasado verano, y está muy contento él, aunque no lo parezca, ¿eh? Hombre, es que un tío con una placeteña en la mano no se discute la subvención, no, claro. Lo tengo muy claro. Pues lo dicho, escuchamos a Antonio Lea, nuestro destripador favorito. Hola de nuevo, ¿qué tal el verano? Yo he cambiado de ubicación, he dejado la cueva para venirme a un castillo. Sí, vendí un par de ejemplares del número 1 de Superman que tenía repetido y me vine a este residencial de Maloso. Mi castillo está entre el de Drácula y el del Doctor Muerte. Estáis todos invitados a pasaros por aquí cuando queráis. Bien, pasemos a los cómics. En primer lugar tenemos el asombroso Spiderman 45 y 46. Antes de empezar os diré que lo vamos haciendo de dos en dos para que no se haga la cosa muy larga, ya que es de todo el verano. Aquí este tiene un 7. Hay una boda, un lío con la gata negra y el comienzo de una saga donde aparecen todos los villanos clásicos del Trevamuro. ¿Qué más se puede pedir? Seguimos con el X-Force 21 y 22, que tiene un 5,5. Aquí nos encontramos con el resurgir de héroes y villanos que creíamos muertos. Muchos. Pero todo bajo el control de una malvada. ¿Quién? Tendréis que leerlo. No es excelente, pero engancha. Pasamos a la patrulla X 55 y 56. Todos los mutantes en un nuevo hogar. Donde están a salvo del peligro. ¿O no? ¿Quién sabe? Las aventuras que transcurren te dejan con ganas de más. Y enlazando con la patrulla X, nos vamos a los X-Men 55 y 56. Que tienen la misma nota, un 6,5. Ya que las aventuras se enlazan con la anterior colección. Y sin dejar los mutantes, nos vamos a los exiliados número 22, que tiene un 3. He de deciros que era una gran obra, que me gustaba mucho, pero llevo unos meses que no me gusta para nada. Estoy deseando ya que termine. La verdad es que este guionista no me termina de convencer. Pero en fin, pasemos al siguiente. El Capitán América 57 y 58, que tiene un 6. Antes de la puerta del Capitán América de... no voy a decir de dónde, nos muestran aventuras pasadas y autoconclusivas, que están muy interesantes. Y de ahí nos vamos al Spider-Man Oscuro número 2, que tiene un 4. Seguimos viendo la vida de este personaje que se hace llamar Spider-Man Oscuro. En mi opinión, bien, pero innecesario. Y seguimos sin dejar a Spider-Man con Reinado Oscuro, Señor Negativo. Que tiene otro 4. Nos cuentan los orígenes de un nuevo villano de la serie de Spider-Man. Me picó la curiosidad por saber de dónde venía, pero luego la historia resultó ser menos interesante. Y de aquí pasamos a los 4 fantásticos número 31 y 32, que tienen un 7. Solo decir que son increíbles historias para este equipo. Lectura muy interesante. Y de este equipo nos vamos al Gigante Verde. No es de los guisantes, sino el increíble Hulk, el número 22 y 23, que tiene un 5. Historias que abren camino a la saga La Caída de los Hulk. Historias divertidas, pero poco más. Y de ahí nos vamos al universo Ultimate, con el Ultimate Spider-Man número 2, que tiene un 7,5. El nuevo resurgir de este universo nos trae un Spider-Man muy divertido y con historias muy interesantes. De ahí nos vamos al Ultimate Iron Man Armor Wars 1 y 2, que tiene un 6. La reinterpretación de un clásico. El clásico no me lo he leído, pero este me ha gustado. Y seguimos con el Ultimate Vengadores 2, que tiene un 6,5. El 1 se quedó interesante, y este lo ha sido más aún. ¿Qué más puedo decir? Que está bastante bien. Y dejando a un lado Marvel, nos vamos a DC con el Superman número 38 y 39. Que tiene un 6. Aquí se monta gorda el nuevo Krypton y Superman debe volver a actuar. Lectura interesante. Y dejando a Superman, nos vamos con su compañero Batman, con los números 36 y 37, que tiene un 5. En estos números tiene aventuras conjunto con Robin. Lectura amena, pero historia solo pasable. Y dejamos el cómic americano para irnos al manga. Con él, Rosario Two Vampire, número 9, que tiene un 7. Aquí nos encontramos con una historia diferente a la que nos tienen acostumbrados. Esta historia, la que nos tiene acostumbrado esta serie, perdón. Y es muy divertida la historia que nos cuenta. Y de aquí pasamos al Monster número 9, el último número, que tiene un 4,5. Los rumores de un final de un mal final se confirma. La historia en conjunto, bien, pero el final no me ha terminado de convencer. Si queréis saber, si os pica la curiosidad, tendréis que leerlo. Y pasamos al Doctor Slump número 6, que tiene un 7,5. Una lectura refrescante a la par que divertida. Y ya está. Y de aquí al Naruto 48, que tiene un 6. Se termina una de las sagas, pero como cada dos meses os digo, entretenida pero con un transcurso lento. Y por último, yo había dicho que dejábamos el americano, pero no es así. Tenemos el archivo Toscow, el Whiplash número 8, que tiene un 6,5. Una historia mezclada con otras series famosas como por ejemplo Tomb Raider. Es una lectura recomendable. Y con esto terminamos, amigos. Ya sabéis, cuando queráis podéis pasaros por mi castillo. Hasta la próxima. Gracias, Antonio. Pues mira, una cueva que se ha convertido en un castillo. Sí. Estoy flipando. Fíjate lo que ha dado sin mención, ¿eh? Sí. Le ha sacado rentabilidad, ya lo creo. Sí, sí. Son los destripers de nuestro destripador favorito de cómics, que volverá el próximo mes. Claro, se le ha acumulado el trabajo este veranito al bueno de Antonio Elea, en cuyo blog también tenéis toda la información, claro. Efectivamente. Es antlajavi.blogspot.com, ¿no? Sí, en cualquier caso, desde la página de La Duna viene el enlace a su blog, y efectivamente ahí viene ya un poquito más desglosado, por si alguien lo quiere leer con un poquito más de tranquilidad, toda la crítica barra tijeretazo que le pega, sí, que le pegan con todo, la albaceteña, claro, con dos albaceteñas normalmente en el calcetín, ¿eh? Antola. Y esta es la sintonía, qué bonita es la sintonía, de verdad. Sí. No sé si lo he dicho antes, lo hemos comentado aquí mucho en los pasillos, hay que ver qué bonita lo que es, anima, ¿eh? Lo que anima sobre todo, lo pegadiza que es la sintonía de Ruth Martínez, en compañía perfecta con Ruth, claro. Sí. Ruth, muy buenas. Buenas. Porque he de confesarte que mejor compañía que la tuya. Hombre, Javi es un tío muy aseado, muy limpio. No, ¿sabes? Lo mismo, pero no es lo mismo. Pero no viene a ser lo mismo. O sea, si juega mal a distancia, pues, hombre, es un buen tipo, ¿sabes lo que te digo? Pero vamos, que a mí me pones a comparar y es que no sé dónde ponerte, Ruth. En un altar, hay que ponerla en un altar. Claro. Lleva una foto tuya en la cartera, que lo sepas, ¿eh? Sí. Bueno, entramos de lleno en tu seccioncita en compañía perfecta. Cuéntanos, Ruth. Buenas, pues como la semana pasada hablamos sobre contenidos interesantes que podíamos encontrar en las comunidades, pues he decidido traer sobre todo, bueno, cosas que son páginas interesantes en cuestión de tutoriales. Ajá. Entonces, para introduciéndonos así en temas de animación, yo traía unos tutoriales en Flash que bueno, yo pienso que la animación Flash, quizás porque es más cercana al que se inicia por primera vez en la animación, tiene éxito, ¿no? Bueno, mucho más sencillo quizá, más asequible. Sí, bueno, sencillo entre comillas. Bueno, todo lo sencillo que puede ser una animación, pero sí, quizá por encima del 3D o de animación tradicional, más en lápiz o así, el Flash yo creo que llega más al que se inicia. Ajá, perfecto. Bueno, pienso, Me va a venir muy bien a mí, ¿sabes? Personal. Estoy iniciándome, me viene fenomenal, ¿eh? Sí. Bueno, para así, bueno, yo traigo así, bueno, en español tenemos poquitas cosas de tutoriales, sobre todo que sean realmente buenos, ¿no? Uh-huh. Y yo he traído tres que, bueno, a mí me parecen muy interesantes, sobre todo, bueno, porque cada uno a su manera trata diferentes cosas, y bueno, los vemos. Tengo Machango Studio primero. Sí. Con sus polillas acrobáticas, bueno, digo, el enlace sería polillas acrobáticas, todo junto, .blogspot.com. Y bueno, esto es de Machango Studio, es un estudio canario, creo, ahora si no me equivoco. Y son los creadores de la comunidad que descubrimos la semana pasada, de animadores. O sea, son los mismos, claro. Sí, bueno, son los que la han creado, ¿no? Ajá. Esto no lo dije. Pero mira ahora. Y bueno, la particularidad de estos tutoriales es que enseñan sobre todo a hacer como efectos en Flash, ¿no? Como descubrir pequeños truquillos que generan un efecto para la animación en Flash. Qué bueno. Y además son muy interesantes, bueno, además son muy divertidos, porque estas polillas acrobáticas, que bueno, son como unos personajes muy simpáticos, y hacen como pequeños cortos, y en cada corto pues te presentan un truquillo de estos. O sea, cómo hacerlo, ¿no? Sí, cómo hacerlo. Bueno, al final de todo, hasta dicen truquillos molones. Y sí, o sea, está gracioso incluso de verlo, aunque no estés interesado en aprender Flash, porque son muy así. Fantástico. Recuérdanos cómo conocerlos a través de la red. Así es, polillas acrobáticas, todo junto, .blogspot.com. Perfecto. Este sería el primero. Sí, este es el primero. Segundo. Y luego traigo Rafiki School Land, que bueno, es una sección que esto lo traigo directamente desde Compañía Perfecta. Que bueno, actualmente está un poco parado. A ver si con esto le animamos, bueno, nunca mejor dicho, a Rafiki a que siga trayéndonos tutoriales, ¿no? Pero por ahora tenemos dos, que, bueno, uno sería dibujar en Flash y otro sería Color y Rig. Y en el primero pues nos enseñaban, como de un boceto previo, ir haciendo el dibujo de un personaje en Flash. Y este, por ejemplo, yo creo que incluso no solo para animadores, sino para ilustradores también, que puede ser muy interesante por cómo hacer la línea en Flash o cómo perfeccionarla para, porque la línea en Flash es muy limpia. Yo a veces incluso la uso para entintar y la verdad que este tutorial yo creo que es para todos los públicos. Ah, perfecto, o sea, para los torpes como yo también, ¿no? Ah, bueno. O no, ya aquí cambia la cosa, claro. No, para bueno, los tutoriales siempre se entiende que uno va para aprender, ¿no? Y sí, sí, sí. Esto es para todos, para todos. Vale, genial, me lo apunto también. Y el segundo, como partiendo del anterior, vienen todos como, todos estos tutoriales como si fuera como un tutorial, pero los va cortando en cachos, ¿no? Y este, pues partiendo del anterior, nos enseñaba a colorear los elementos que hemos hecho en el anterior, que hacía, bueno, el cuerpo, la cabeza, las extremidades del personaje, y así montarlos y prepararlos para hacer el rigging. ¿Y qué es el rigging? Perdona que te pregunte. Ah. Lo que cantaba Bob Marley. Bueno, el rigging es, bueno, se le dice también, se puede decir setup, o que, bueno, es una palabra en inglés. Lo que lo activa, sí, puede ser. Lo que lo activa, puede ser. Sí, es como el arte de hacer, pues, como que funcione correctamente, ¿no? Se usa más en 3D, sobre todo por la necesidad que tiene el 3D de incluir los huesos, que le dicen bones, ¿no? Ajá. Para que el personaje pues pueda moverse así, según una física de coherente, ¿no? Así, sí, sí. Por ejemplo, anclajes en el codo, en la rodilla, así. Bueno, en últimas versiones de Flash también se incluye la posibilidad de poner estos huesos, los bones. Y también, bueno, siempre va bien. Perfecto. Pero sí que es más conocido en 3D. Ajá, muy bien. Fantástico. Y bueno, y luego el tercero. Uy, perdón. No te preocupes, es que estamos en entretiempo, ¿sabes? Es que me tendría que tener una botella. Espérate un momentito, Ruth, que voy a bajar el aire un poquito. Ah, vale. Una mirinda, por favor. Una mirindita. Marchando enseguida para Ruth. Y bueno, el tercero es Dame Algo, que bueno, los tutoriales son de mano de Paco Sordo. Que además es oyente del programa, seguro que nos estará escuchando. Hombre, un saludo a Paco. Bueno, tanto Paco como Rafiki, que fueron antiguos compañeros míos de trabajo. Otro saludo para Rafa. Un abrazo, Rafa, ¿qué tal estás, majo? Y bueno, este los tutoriales estos él los llama preproducción de animación. Y bueno, la dirección, no la he dicho, es damealgo, también todo junto, .es/blog. Y allí, bueno, los tiene más, va escribiendo diferentes noticias en el blog, pero de vez en cuando pues va poniendo uno de estos de preproducción de animación. Ajá. Y estos también son, bueno, todos son interesantes, pero a diferencia de los anteriores, está más enfocado como más técnico, como de manera más técnica, como, por ejemplo, a partir del guión, como ir formando los stories o los diferentes planos, así plano medio, primer plano. Claro, ya estaríamos hablando de un nivel superior a los anteriores, ¿no? Sí, bueno, todos, claro, cada uno toca un tema, ¿no? Este yo creo que es más general, más como más técnico. Y quizá también como más orientado hacia el guión, ¿no? Es decir, más que cómo hacer efectos, cómo hacer historias con el Flash, quizá como, o sea, cómo plantearte hacer una animación, sí, ¿no? Un corto, quizá. Sí. Para que sigan los pasos, concretamente. Es decir, que no te pongas con el Flash directamente, no te pongas con, sino que te pongas, bueno, poco a poco a elaborar una historia, claro. Elaborar una base, efectivamente un guión, y luego ya sobre eso imagino que... De hecho, cuanto mejor base tenga, mejor te sale luego el resultado final, claro. Sí, bueno, es que también el Dame Algo es un corto, bueno, unos cortos que va haciendo él, bueno, con un tuneados, que se llaman. Y claro, pues lo que hace es ir enseñando los pasos previos, ¿no? Que ha utilizado él. Qué bueno. Y bueno, pues, bueno, yo pienso que para el que quiera iniciarse así en el mundillo de la animación y tal, pues yo creo que el Flash puede ser atractivo. Pues muy interesante, claro. Porque yo no me recuerdo haber tenido algún programa Flash en mi casa y haberlo dejado que con los 10 minutos, sí. Porque entre que uno un poco tonto y aparte de eso, yo lo vi los programas, esto es muy poco intuitivo, es decir, si no tiene un tutorial, con un programa solamente no, sí, igual no va a sacar poco más. Así de primer término, sí, sí. Bueno, yo a veces, hasta con tutorial, ¿sabes? Lo y si no, que se lo pregunten al compañero Caparrós hace unos días, pero bueno, ese es otro tema. Muy bien, Ruth, ¿algo más que añadir? Bueno, para acabar la recomendación, ¿no? De la película de animación. Ah. A ver, ¿cuál recomiendas? Bueno, la de hoy es un homenaje a la sintonía de esta sección. que bueno, no lo había comentado, pero es la canción del Nekobus de la película Totoro, de Studio Ghibli. Sí, señora, correcto. la he acertado. Sí, muy bien. Y bueno, pues Totoro no era la recomendación. Pero, porque es que esta es bastante conocida. Entonces la que quería recomendar es Nausicaa, que igual no la conocen tanto. Bueno, aunque es un poco polémica porque la hicieron los mismos que luego formaron Studio Ghibli, pero antes de llamarse Studio Ghibli. Pero bueno, se le considera Studio Ghibli, entonces, bueno, además está basada en un manga de Miyazaki. Y pues nada, esa es la recomendación. Qué bueno. Sí, lo conozco hasta yo, fíjate. Yo lo voy a conocer porque me voy a empapar este curso, de todo lo que huele a manga directamente. Ah. Con Ruth Martínez y su estelar sección en compañía perfecta. Recuérdanos cómo conoceros un poquito más. Ah. ¿Cuál es vuestra dirección en internet? Porque hay muchos amiguitos y amiguitas porque preguntan. Si bueno, podéis llegar como ciaperfecta.com. CIAperfecta.com. Perfecta.com. Perfecto. O sea, como la CIA, los malos malísimos, sí. A veces, pero perfecta en este caso. Bueno, es compañía perfecta también, pero como es más fácil, vale, CIAperfecta.com. Mucho mejor. Fantástico, pues Ruth, un saludo y una abrazada muy fuerte. Yo no sé si lo he pronunciado bien. Pues, sí, una abrazada. Una abrazada, para Barcelona, compañera. Un besito en la frente. Venga, besos a vosotros. La semana que viene más. Hasta luego. Saludos, adiós. En compañía perfecta, la compañía perfecta de Ruth Martínez en Planeta Duna. Y la luz se ha aflojado, claro, es lo que tiene, ¿no? Ya está Fermín, que no espera que yo le diga con el dedito, empieza, ¿no? Va a su bola, empieza a sonar el pianito, claro, es lo que tiene. O sea, Sebastián, que ya está con el cubito preparado, sí. Para degustar una vez más un sorbo de Felipe V, el patrocinador de las obras escogidas con Javi Sánchez. Sebastián, procede. Fermín, ¿puedes parar un momentín? Ahí estamos. Gracias, Sebastián. Dale, Fermín. Ahí está, desde el principio. Sí, ya, es que se la sabe así de carrerilla. Correcto. Si lo partes, no sabe palmar. Es que no sabe música, se la sabe lo que es tocando las teclas. De memoria. Solamente de memoria. Después le voy a dar una colleja, que hace tiempo que no le doy una. Pues con el batín ya de entretiempo, casi otoñal. Sí, está empezando a refrescar y no me quedo a tontería. Marroncito, la bolsa de agua caliente está ahí al lado del sillón orejero, por si acaso, por si las moscas. Sí. Alfombrita que ya la has colocado, Qué digna, qué elegante, la verdad. Y las zapatillas que ya no son de paño, son de terciopelo, de este que rasca. Y la obra escogida hoy, Javier, es... Pues la obra que traemos hoy se llama ¿Cómo hervir un oso? ¿Cómo hervir un oso? Qué bonito, sí. Qué interesante. De Jonathan Millán y Miguel Noguera. ¿Y tú cómo estás? Que no te he preguntado. Pues muy importante, ya te digo. Ya te veo. He sacado la ropa de entretiempo. Sí, ya te veo. Bueno. Con el escudito familiar nuevo, bordado. Sí, el bolsillo. Claro. Es un batín, ¿no? Lo que llevas. Sí, es un batín. Batín, vale. Sí. Pues adelante, cuando quiera usted. Pues hoy traemos a esta sección un cómic. Que pese a que es prácticamente una novedad, ya que, bueno, ha salido a la venta este año, se ha convertido rápidamente en una pequeña obra de culto de la historieta alternativa española. Se trata del cómic, como decíamos, ¿Cómo hervir un oso?, de los jovencísimos autores Millán y Noguera. De estilo incasillable, esta irreverente obra, compuesta por ideas, situaciones y absurdos ilustrados, que nos hacen a veces reír, otras tantas llevándonos las manos a la cabeza, o en otras ocasiones a sentir completamente incapaces de estar en desacuerdo con lo contado. Nos reiremos con la teoría sobre el desarrollo del tiempo de la serie Cuéntame, con lo que sucedería en la, con lo que sucedería en la casa de exorcistas si el padre Merrin pues no tuviera en mucho tiempo algún resultado, o qué hubiera sucedido si a Hitler le hubiera crecido el pelo y la barba mientras se mantuvo recluido en el búnker. toda esta hipótesis, junto con juegos visuales que viven de las más diversas fuentes, situaciones absurdas llevadas al máximo, juegos de palabras que lo interrogan sobre nuestra realidad y mucho más, dan forma a este volumen, como decía antes, inclasificable, que no deja de ser una apuesta pues especial y arriesgada de sus autores, que son capaces de condensar en una sola página, en una única viñeta, lo que otros compañeros de profesión pues necesitarían desarrollar en decenas de ellas. Suele tener brillante en cada línea que escriben y bueno, que parece que realmente como si no le costara ningún esfuerzo hacerlo. En definitiva, pues nos encontramos con un cómic que en sí mismo es un ejercicio de originalidad, sobre todo que toca varios temas y que no dejará indiferente al lector, aunque seguro que cualquiera que lo lea coincidirá en que habrá que estar muy al tanto de los próximos trabajos de estos dos jóvenes artistas. Muy buena obra escogida esta, muy buena, muy buena. Es muy recomendable. Sí, sí, he prestado atención, ¿eh? Para, sí. Luego me riñes que no atiendes, que tienes que atender más, que te conviene culturizarte con estas obras y tal. Santiago Girón, querido maestro, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo han ido con las vacaciones? Bienvenido, compañero, muy bien, muy bien. Estamos muy buenos, ¿eh? Sí. Para la que tenemos. Siempre había estado muy bueno, por hombre. Lo menos a mí me había citado mucho. Igualmente, es un sentimiento recíproco. Ya lo sabes, ¿eh? Que es salir tú, escuchar tu vocecita y empezar a tocarme, ¿verdad? No sé qué tienes, Andy. Estamos en horario todavía. Sí. Yo como lo hago por teléfono, no sabéis, pero yo lo hago desnudo. Anda, por favor, no sigas. Vamos a poner los dos rombos, por favor, Yoshio Kashimoto. Dos rombitos, venga. ¿Algún comentario sobre la obra escogida de Javi? Pues que no la conozco, pero que, vamos, por lo que él comenta, parece que es una cosa muy, muy interesante. Sí, muy interesante, porque además, sobre todo, es algo muy original. Hombre, quizás, no sé, tampoco es que sea una cosa más original que haya visto, ¿no? Pero por lo menos son de autores jóvenes que intentan hacer algo diferente y, bueno, a mí me parece una buena obra. De hecho, también las críticas que tiene, muy rara ocasión la ponen mal. Sí, o sea que, bueno, siempre... Sí, yo creo que hay que aventurarse realmente a explorar espacios nuevos dentro del cómic y bueno, ahí también ejemplos muy interesantes de cómic no estrictamente secuenciado en viñetas y tal, de Trollheim, de Sergio García y tal, y eso que en fin, que son gente joven y tal, y sí, hay que investigar, sí. Perfecto, pues entramos en el consejo, es el primer consejo de la temporada. La semana pasada, dignísima la actuación de Fran Carmona, al cual atracamos a mano armada. Sustituyó porque... Porque no localizamos aquí al maestro titular. No, pero creamos que él es... En muchos aspectos seguramente me encantaría tenerlo también como compañero en el programa, porque creo que es una persona que puede hablar de muchísimo, de muchos aspectos, mira, con muchísimo conocimiento. Ya que sacas tú el tema, y brevemente estamos en ello, ¿eh? Sí. Pasa que se ha subido a la parra, creo, con el caché. Sería un buen fichaje, sí. Sí, estamos negociándolo, pero bueno, a ver si lo conseguimos. Vamos a por el consejito. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Hoy de inicio de curso, huele a pizarrín, ¿no? Y a aulas. Sí. Hoy pues me voy a hacer un poco de promoción, vamos a decir, de lo que serían los talleres de cómic, como no solamente como actividades extraescolares, ¿no? Sino también como actividades paralelas, como instrumento didáctico, básicamente. O sea, diríamos que voy a hablar de los talleres de cómic en la escuela, ¿no? Y sobre este tema me gustaría que esto no fuese la única vez que hablase. Quiero hablar más sobre este tema porque es lo que yo hago habitualmente y es quizás lo que tengo más experiencia y puedo quizás transmitirla mejor a los compañeros. Aunque sé que no hay muchos profesionales o aficionados que se dediquen estrictamente al tema de los talleres de cómic, pero muchos o lo han recibido y alguna vez se puede dar la ocasión en que los tengan que dar. Y también sé que este programa lo escuchan profesionales de la educación y bueno, seguramente pues les puede ser útil, ¿no? Yo desde luego creo que el cómic es un instrumento didáctico, pero eso no es una creencia mía, creo que eso está más que demostrado ya, ¿no? Es decir, es una cosa en la que también mucho profesorado está empeñado, ¿no? En convertir el cómic ya como instrumento didáctico, algo como un útil para el aprendizaje pues de distintas materias, ¿no? Entonces, a ese respecto, hoy quería daros algunas ideas, bien a vuela pluma, en las que se pueden ir profundizando seguramente a lo largo del año, del curso, ¿no? Sobre precisamente cómo puede ser útil el cómic para el aprendizaje de las diversas materias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la lengua, ¿no? Que parece el caso más obvio en el que se ve la utilidad del cómic como, como instrumento, ¿no? Evidentemente en la creación de historias y en la secuenciación de esas historias, ¿no? Que es una de las partes, digamos, de la lengua en las que el cómic puede ser más útil, pero también en las técnicas de resumen, porque si os dais cuenta, para pasar un relato a cómic hay que hacer un resumen de ese relato y que básicamente sería su argumento. Esto de las técnicas de resumen no es baladí, esto para los chicos es muy muy importante de cara a los estudios superiores, ¿no? Va a ser muy importante para ellos saber resumir. Ya lo creo. En el tema de la ortografía y la utilización de los signos ortográficos también y de puntuación, creo que el cómic aporta pues una señalética especial, una forma también en la onomatopeya y tal, ¿no? Que permite a los chicos pues saber claramente cómo se usan esos signos, ¿no? Y todos los ideogramas para recordar palabras de difícil ortografía o reglas ortográficas, bueno, similares a las reglas mnemotécnicas, pero con dibujitos, para entendernos, ¿no? Tú imagínate que un niño no sabe si subir es con B o con V. Pues entonces tú en la B pinta una escalera, tipo cómic, vamos a decir, ¿no? Entonces el niño, si alguna vez si escribe la palabra subir de esa manera, ¿no? Ya va a salir, ya va a saber siempre que subir es con B, ¿no? Pero también en cuanto a las reglas ortográficas, como te digo, nos puede ser muy útil el recurso del cómic para hacer reglas mnemotécnicas. También en las descripciones de personajes, de lugares, el tiempo atmosférico, no sé cuántas. Todo lo que se refiere a descripción, el cómic, el hecho de hacer guiones de cómic, va a entrenar al niño en la descripción, ¿no? Uh-huh. En la historia, evidentemente, está más que probado. Los cómics históricos se utilizan habitualmente en la aula. Yo recomendaría el Cid, Hernández Palacio, Murena y muchos otros, ¿no? Aporta conocimiento sobre la época histórica, sobre la evolución histórica, sobre la evolución de la idea, de los medios de transporte, de la comunicación. Evidentemente, eso sí es muy importante en esos cómics, que estén bien documentados y que tengan el necesario rigor histórico. No es que tengan que ser exhaustivamente rigurosos, pero sí han de tener el rigor histórico necesario para que el profesor no, basando en ello, no cree laguna en lugar de enseñar, ¿no? En cuanto a la ciencia y las matemáticas, los números y los símbolos antropomórficos, eso es de un uso cada vez mayor. Mayor, ¿no? Sí. Yo qué sé, yo he visto la tabla periódica de los elementos en química hecha con dibujitos. Y que hablan unos elementos con otros cuando se combinan y tal, y cosas de ese tipo, ¿no? Pero sobre todo, bueno, ahí con Juanma, por ejemplo, el profesor Esilón es un ejemplo clarísimo, ¿no? De cómic de divulgación científica, ¿no? También los cómics, por ejemplo, de ciencia ficción suelen utilizar mucha argumentación científica, y alguna argumentación científica correcta y bien hecha, ¿no? Evidentemente, para explicar experimentos con imágenes o reglas matemáticas, ¿no? También se han utilizado, muchísimo, y hay muchísimos ejemplos. De hecho, yo se me está viendo incluso la memoria ahora mismo, no es estrictamente cómic, pero por ejemplo, la serie de animación, aquella de, bueno, pues esta de Érase una vez la vida, Érase una vez. Claro. Que por ejemplo, bueno, aparte de la historia, por ejemplo, de Érase una vez la vida, realmente te está explicando cómo funciona el cuerpo humano a través de unos personajes antropomórficos que resultan simpáticos a los niños y, bueno, pues aunque no aprendan, no va a acabar siendo un doctor de medicina, pero por ejemplo sabe lo que es un glóbulo rojo o sabe lo que es un glóbulo blanco, un leucocito, y yo creo que eso siempre es interesante. Además de esa serie hay versiones evidentemente de animación, pero también hay versiones en cómic. Y de hecho son de un uso mucho más activo los cómics que la animación. La animación no requiere ningún esfuerzo intelectual. Pues tú lo estás viendo y los niños, igual que lo ven, lo olvidan. Pero si lo leen en un cómic, hay un esfuerzo intelectual que hace que lo recuerden. Lo van a recordar seguro, además. Claro. En el tema del inglés, con las onomatopeyas, que son generalmente palabras en inglés, con las lecturas de cómic en inglés, en fin, en el caso del inglés es muy utilizado. Muchísimos libros de texto de inglés están basados en el cómic, ¿no? En el caso de la religión, lo mismo. La Biblia está hecha en cómic de mil maneras, ¿no? En la educación física, por ejemplo, todo el tema de la anatomía, la descripción de movimientos, o los cómics sobre deporte, los sport manga, por ejemplo, ¿no? Y a nivel de divulgación, pues cada vez se usa más, ¿no? Con relación a la informática y las nuevas tecnologías, no tengo que explicar, todos los profesores es un recurso que están utilizando cada vez más, ¿no? Cómo se pueden hacer cómics con el ordenador, con programas como el Toondoo, que es T-O-O-N-D-O-O. El Toondoo es un programa, por ejemplo, hay muchos, yo digo este porque es muy útil, ¿no? para hacer cómics con ordenador sin que el niño tenga que saber dibujar. Entonces, es utilísimo. Lo mismo se pueden hacer animaciones con ordenador sin que tengas que saber necesariamente con programas muy sencillos, ¿no? Y evidentemente también todo el tema de comunicación, la comunicación es cada vez más gráfica y menos argumental. O sea, cada vez la señalética nos invade en todo, pero por supuesto la informática ha hecho ya que haya un lenguaje simbólico, un lenguaje que tiene mucha relación con lo gráfico, y eso el niño lo aprende y aprende a utilizar ese código pues muy bien gracias a los cómics, ¿no? Y por supuesto en plástica. En plástica, por ejemplo, la comprensión de la perspectiva en plástica es una cosa muy complicada. Sin embargo, se entiende mucho mejor si es para una aplicación práctica, por ejemplo, a la hora de hacer un cómic. Y la perspectiva es mucho más intuitiva para un niño y sus reglas, digamos, ¿no? Cuando tienen una aplicación práctica, evidentemente, y cuando son útiles, para, por ejemplo, para contar una historia o para hacer un escenario. Uh-huh. A este nivel que estoy comentando, creo que ahora, cuando empiezan los cursos, pues es el momento en el que el profesorado tiene que hacer, digamos, una reflexión acerca de qué útiles, de qué instrumentos, ¿no?, quiere utilizar para mejorar la didáctica, ¿no? Y yo creo que es muy importante que además de las nuevas tecnologías, de no sé cuántas, ¿no?, que echen una ojeada a los cómics, porque seguro que les van a ser muy, muy útiles. Fantástico, fantástico el consejo, y como tú dices, vamos a recordarlo a menudo, ¿eh? Sí. Con el inicio del curso, pero viene muy bien, en ocasiones, pues adentrarnos en la utilidad del cómic para el nivel educativo, que está, por cierto, un poquito perjudicado en los últimos tiempos, ¿eh? Sí, creo que sí. Perfecto, Santiago, pues yo tengo microversito, ¿sabes? A ver. Es el primero, o sea que es breve. ¿Estás entrenado o no? Sí, ya sabes que lo bueno si breve es dos veces breve. ¿Vale? Es por esto que pues voy a por él. Nuestro Santiago ha vuelto con mochilita y cuaderno y el babi bien abrochado. Nos esbozó por encima para lo que el cómic sirve y la utilidad del mismo para los profes y alumnos y en general para humanos que se fijan todo el rato con ojitos achinados. Olé, ya está, ese es el primero. ¡Tazoda! Pues Santiago, como siempre, un placer enorme, es que no quepo en mí, ¿sabes? Ahora. Un besote a todos. Igualmente. Y recuerdo a Juanma, que nos estará escuchando. Calla, bueno, no sé dónde va a estar Juanma. Hemos tenido un disgusto, sí. ¿Sabes? Porque se ha cortado la comunicación, a nosotros una ráfaga de disparos tremendos. Estamos muy preocupados por aquí, porque está en México el payo ahora. Madre mía, mi vida. ¿Chata o qué? Ya te digo. Hasta la semana que viene, Santi. Un besote. Adiós. No. Ha sido el consejo del gran maestro. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Pues Javi, recta finalísima ya con esta sintonía, con el concursito. Sí, con el concurso del cómic al cine, que lo venimos manteniendo desde la temporada pasada. Y bueno, que como todo el mundo sabe, pues es un concurso que tenemos. Es muy bonito. Muy bonito, sí. En el que tenéis que adivinar la película, el corte de la película que ponemos toda la semana y que obviamente está basado en un cómic. Hemos de mencionar que la semana pasada hubo ganadora a través del blog de La Duna. Ella es Irene Martín. Una clásica del programa. Es una clásica que llevo otra foto, una de Ruth de la cartera y otra de Irene también. La tenés que poner en el coche, lo que son las fotillas de los tres como la de los niños. Una de Ruth, la de Irene y ya la tercera llevaremos. Pero no corras, papá, que se pone con las fotos de todos los hijos, pues lo voy a poner. Y Irene, enhorabuena. Has ganado, ya nos vas a decidir si dos numeritos de La Duna o Superbonete, que te dé opción a las camisetas de La Duna. Que creo que ya ganó una, ¿no? Me parece. Me suena a mí que sí. Irene, pero bueno, también puedo conseguir otra por si quiere una de repuesto o si se la quiere regalar a alguien, claro. Perfecto, nos ponemos en contacto contigo, compañera desde Málaga. Y esta semanita, Javi, vamos a... La película, por cierto, la semana pasada era... Era Lobezno Origen. Correcto, ¿vale? Como muy bien dijo Irene. La respuesta. Y esta semana digo que yo no sé si es más fácil o más difícil. ¿Tú qué opinas antes de escuchar el trozo? Yo creo que está en la misma altura, más o menos. Más o menos, ¿no? Claro que sí. Vamos a soltarlo. Soldado, has llegado. La nave de los marines cayó tras esas cuevas. hasta aquí podemos escuchar. Sí. O sea, mucho diálogo no es que haya. No, pero yo creo que si alguien la ha visto, porque es una película que tampoco tiene excesivo tiempo, yo creo que más o menos. Además, que tenemos, seguimos, no han demostrado nuestros oyentes. Seguro. Que en cuanto escuchan ya dos cosillas, ya empiezan a tirar de Wikipedia y de historias para saber la película. Y yo creo que, vamos, que no creo que tengan tampoco. Ya está sonando el teléfono, ya están las lucecitas. Ya están las lucecitas. Sí, o sea, que debe ser que sí. ¿A dónde tienen que llamar los payos? Pues tienen que llamar al 950-30-30-00. Creo que era, ¿no? Correcto, 30-30-00 es el teléfono de Candil Radio, sí. Que es obviamente la vía más rápida y más directa. O si quiere hacerlo a través de email, puede hacerlo a info.laduna@gmail.com o a díasderadio@candilradio.com. Que esas son las vías, digamos, medias. Luego ya está la vía muy berruza, sí. Que es colgar en el blog como un comentario la respuesta. Ya os decimos que... Bueno, que puede ser tarde. Que puede ser tarde. La cosa. Y sí. Bueno, y los premios pues son... bueno, siempre regalamos un par de numeritos de La Duna. Y dos entradas para cine monumental. Si estáis aquí en Almería, en provincia, o si estáis fuera y, bueno, queréis utilizarlas algún día, ¿no? Que os paséis por aquí. Efectivamente. Y si no, pues siempre puedo utilizar la acción del Superbonete. Claro. Que implica que cuando tengas tres superbonetes, te puedes llevar dos camisetas. Dos camisetas, o sea, tres, o sea, tráenos tres superbonetes, llévate dos y camisetas. Dos camisetas, una de Días de Radio y otra de La Duna. Y en todas las tallas, ¿eh? Hay de todas las tallas, no te he vestido de todos los colores. No, pero en todas, pero las, sí, tallas, de todas las tallas, sí. Perfecto, pues dicho queda. Yo recibo, por cierto, en el segundo de, como siempre, como de costumbre, de 4 a 6, y esta semana vestido de mariachi. ¿De Hércules? No, no, de mariachi, mariachi. Que sí. Que iba a decir cruel, ¿no? Pero me parece... No sé, como homenaje a Juanma, ¿sabes? Vamos a ver si ha pasado algo, ¿no? Contento me tiene, Juanma. En fin, ¿qué vamos a hacer? Son los disgustos que nos da el dibujante, sí. En México. Y nos vamos con el disquito del cabo. Pues nos vamos con el disco dedicado. Esta canción se llama Tribute. Y la tocan Tenacious D, que es un grupo de rock cómico que está liderado por Jack Black. Sí, señor. Pues gracias a Santi Girón, gracias a Ruth Martínez, gracias naturalmente a los amigos de Moviola, al Gravier, a Gabo Nevo. Gracias naturalmente a Juanma Beltrán, saldremos de dudas la próxima semana. Sí. Sobre su situación, gracias a los amigos de Mirinda y Felipe Quinto. No se me olvida nadie, ¿no? Creo que no. De nada, pues a todos y a todas, claro, por estar ahí. Por supuesto. Es fundamental. Y a la vida que nos da tanto, que nos está dando tanto. Ahí estamos. Gracias, Javi. Gracias, Antonio. Play the best song in the world, or I'll eat yourself. Well, me and Kyle, we looked at each other, and we each said, okay. And we played the first thing that came to our heads. Just so happened to be the best song in the world. It was the best song in the world. Look into my eyes and it's easy to see. One and one make two, two and one make three. It was destiny. Once every 100,000 years or so, when the sun doth shine and the moon doth glow and the dust doth grow. Needless to say, the beast was stunned. A whip crack went his rumpy tail, and the beast was done. He asked us, be you angels? And we said, nay, we are but men. And the peculiar thing is this, my friend. song we sang on that fateful night.